En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llega el Frente Cultural Eslabón, quienes invitan al concierto Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas, que contará con emprendimientos y música en vivo, además de bandas invitadas de diferentes culturas urbanas de Quito. Este evento se desarrollará el sábado 2 de febrero a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en las áreas verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana damos la bienvenida a Carlos Villavicencio, quien nos acompaña en nuestra cabina para ampliar la información sobre este evento. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Buenos días con todas y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer pues sobre esta agrupación Eslabón. ¿Qué te parece si contamos un poco de historia de este grupo antes de conocer las actividades que ustedes han venido desarrollando y están a punto de presentar a la ciudadanía? Claro, el Frente Cultural Eslabón es la unión de varias organizaciones que pertenecen a las culturas urbanas. Esto quiere decir que tenemos colectivos de rock, de hip hop, de reggae. Esto nace a través de la iniciativa de poder organizarnos desde las culturas urbanas, ¿no es cierto? Entonces, dar un mensaje de que estamos unidos y que nos unen más cosas que las que nos separan. Entonces, una de las problemáticas que tenemos dentro de las culturas urbanas es el acceso al espacio público, el tema de la seguridad, el tema de los presupuestos, el tema de lo que no es visible en nuestro trabajo dentro del territorio. Entonces, esto nos llevó a formar el Frente Cultural Eslabón, a cual hoy estoy yo representando. ¿Cuáles son esos principales problemas que permitió que ustedes estén unidos? Justo, a través de un proceso que hemos nosotros desarrollado con el tema del Colectivo Cultural de la Calle, quien también soy representante, nosotros trabajamos un tema solo con la cultura hip hop, pero veíamos que en nuestro equipo de trabajo existen varias personas que pertenecen al rock, al reggae. Entonces comenzamos a formar un proceso en cual se llegó en la unidad y equidad de las culturas urbanas. Dentro de esto nosotros pudimos tener el placer de conocer a varias organizaciones más de rock, de hip hop y de reggae, y dentro de esto vimos que, por ejemplo, cuando algún compañero de un evento el más representativo, digamos, en estos momentos en el tema del rock, que es la concha acústica, que viene desarrollándose desde el año 72, no puede ser posible que hasta el día de hoy sigan teniendo los mismos inconvenientes en sacar permisos, por ejemplo, para el tema del evento, porque siempre llega la intendencia o el municipio a querer cerrar, a ver qué es lo que no se está cumpliendo o a ver algo para podernos cerrar. Cuando vemos que, por ejemplo, en el estadio se genera inclusive más violencia que en estos conciertos o en los conciertos de música nacional. Eso mediante la ocupación del espacio público, ¿no es cierto? En el tema de la seguridad somos bastante vulnerados en este tema. ¿Por qué? Porque siempre es a juzgar o a criticar o a estereotipar a la gente. Entonces, ya ven vestido ancho, este es marihuanero, pandillero, si les ven vestidos de negro son satánicos, y así muchas cosas que hemos pasado con el tema de la policía. Dentro del tema del hip hop, el graffiti ha sido bastante censurado, bastante perseguido, discriminalizado, ¿cierto? Mejor dicho, criminalizado por medio de unas ordenanzas municipales. Entonces, dentro de esto, nosotros hemos visto la necesidad de unirnos y crear una propuesta de ciudades del territorio desde nosotros. ¿Cómo mirar el graffiti a propósito de esto? Claro, el graffiti es un método de expresión que lo practican varias organizaciones, colectivos, partidos políticos, inclusive, porque el graffiti es toda expresión expuesta en una pared. Entonces, nosotros lo que trabajamos es el street art con varias organizaciones que realizan el tema del graffiti. Ahora, ¿cómo defienden ustedes, por ejemplo, la tesis de esta situación de la tacha que se produce dentro del graffiti? Es decir, que desconocen ciertos grafitis y pongo yo el mío porque ese es el que se debe visibilizar. No pasa eso, la verdad. No pasa eso. Nosotros un vemos ejemplo, lo que sucedió en el trole, por ejemplo. ¿En el trole? No es el trole, en el metro. Ah, en el metro de Quito, ese es un tema de graffiti ilegal. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, nosotros estuvimos a cargo como colectivo del proceso de los derechos. El proyecto fue de nosotros de pintar los pasos deprimidos de la ciudad. No sé si se han fijado, hemos pintado con varias organizaciones que realizan esta actividad legal e ilegalmente. Entonces, pasaron los pasos deprimidos fondeados durante 2 meses y jamás tuvimos un rayón de nadie. Ni una firma, ni un tag, ni un vandal de absolutamente nadie. Fue porque nosotros creemos en los procesos de identificación del territorio. Pero ante las personas que realizan esos rayones, esas tachas, y que destruyen ese arte que tú acabas de mencionar, es que no ha pasado eso. Es que no ha pasado eso. Por eso le estoy explicando el tema del proceso como nosotros lo desarrollamos. Nosotros vinculamos a la gente del territorio de los artistas que inclusive hacen estas firmas, estas tachas, como usted les dice, ¿no es cierto? Inclusive de ellos les formamos parte del proceso, porque la gente quiere artistas, pero no los reconoce como tal. Entonces, por ejemplo, cuando hacen una pintada, les damos el material, les damos la pared, pero no les damos comida, no les damos un pago. Cuando vemos que hay otros artistas que por un mural les pagan 25 mil, 30 mil dólares. Entonces nosotros creemos en procesos. Es por eso que le digo, el tema del graffiti no se enfoca solo en la cultura hip hop o en los chicos. Nosotros pasó los pasos deprimidos fondeados durante 2 meses y no tuvimos ni una sola mancha. Ahora, cuando nos hicieron vandal, fue en el puente de San Blas, pero nos hicieron vandal la gente que marchó cuando justamente desafortunadamente pasó el tema de los compañeros del comercio que desaparecieron, que estaban secuestrados en Colombia, hicieron una marcha. Esta marcha tuvo como consecuencia, bueno, dentro del paso deprimido de San Blas, que nos rayamos, nos rayaron. Los queremos vivos a todos, todos somos los nombres de los compañeros, hashtag el comercio. Entonces eso tenía nombre y firma de las personas que realizaron el vandal, pero sin embargo no fueron perseguidos, no fueron multados. Ya vamos a empezar las elecciones para la alcaldía y demás, y vamos a ver que igual el centro histórico va a estar grafiteado con consignas políticas a favor, en contra, etcétera. Entonces ese es el graffiti, lucha social, proselitismo político, identificación de la ciudad, apropiación del espacio público. El graffiti es eso. Carlos, de hecho, bueno, con este antecedente ustedes tienen un propósito, el haberse organizado en esta ocasión para realizar estos diferentes eventos. Sí, totalmente, es justamente ese es el fin del Frente Cultural Eslabón, recoger todas estas inquietudes, todas estas problemáticas. Yo le digo algunas que nosotros hemos vivido como a cargo de algunos eventos, de algunos festivales y procesos que hemos desarrollado, pero sí es necesario que haya la voz de las otras organizaciones del norte, del centro, del sur y de los valles, que también han tenido varias problemáticas, como le menciono, ahí el Festival de la Concha Acústica desde el año 72 y tienen que pasar los mismos problemas todos los años, hasta que por último, al último, ya puedan coger y filmar y desarrollar el evento. ¿Cómo les fue el fin de semana que ustedes hicieron ya el primer concierto? Sí, fue el lanzamiento del disco de los Dafo Criminals, agradecidos con todo el apoyo de la gente, se hizo un registro audiovisual, lo hicimos en el Demetrio Aguilera porque quisimos que se haga algo muy exclusivo, muy cerrado para poder tener el control. Esto lo hicimos en base a una conexión que estamos teniendo con Colombia, que están interesados en formar un sello discográfico acá, y nuestra propuesta es y hablar de una industrialización de la música que hace falta en el país. Entonces estamos conectando con Colombia, nos fue espectacular, tuvimos el teatro lleno, lastimosamente varias personas se quedaron afuera, pero vamos a seguir desarrollando estas actividades. Bueno, y próximamente nos quedan otro concierto más donde se reunirán todos el rock, el hip hop y me parece también el reggae. Y finalmente pues ustedes también realizarán otra actividad. Han determinado 3 fechas distintas para poder ir avanzando en este objetivo y en este propósito. Sí, justo el día de hoy se inician los talleres para recoger todas estas problemáticas desde las culturas urbanas, desde el norte, centro, sur y los valles. Se hizo la invitación a varias organizaciones, grupos, productores, músicas, teatreros, etcétera, para formar esta propuesta. El día de hoy vamos a estar en el hall del Teatro Nacional desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, justamente sistematizando. Vamos a tener mesas de diálogos con las diferentes problemáticas que hemos levantado. Vamos a abrir otras 2 por tal vez se nos pase algo, no estamos en todo, ¿no es cierto? Y no conocemos todo el territorio. Pero la idea es justamente formar este mandato y este mandato presentar a los posibles, de hecho, a los candidatos que están para la alcaldía, para que se tome en cuenta, porque nosotros tenemos el índice que hemos levantado bajo la información del INE, que 7 de cada 10 jóvenes ya pertenecen a una cultura urbana. Entonces ya no es solo el movimiento de los chicos o de los jóvenes o de los adolescentes. Esto ya es un movimiento que va teniendo más de 30 años en el país. En estos talleres, es decir, que ustedes ya tienen algunas necesidades, claro, que las van a poner más bien en discusión. Uh-huh. ¿Puedes adelantarnos algo de ello? Por ejemplo, esta es la apropiación del espacio público, que tiene que ver con el tema de cuando alguien quiere hacer un evento, un concierto en algún espacio, siempre se lo niegan, siempre es el más pequeño, siempre es el reducido o el que no hay. El otro tema es cuando ya nos aplican el tema de la ocupación del espacio público, las trabas que pone la Intendencia, la Agencia Metropolitana de Control. La otra es que si el gobierno a través del ministerio o alguna de sus entidades está apoyando el evento, el municipio siempre baja todo el tema. Entonces hay ese celo también entre instituciones o viceversa. El municipio está apoyando todo, entonces el gobierno bajo sus dependencias como intendencia y demás también ponen este tema de las trabas. Entonces es uno de esos, la ocupación que es importante, el tema del espacio público. El otro es la distribución de los presupuestos, que no están muy claros porque no lo demuestran visibles y le tienen un tema de cultura como muy de literatos, de cine, de teatro, pero nosotros estamos todavía siendo invisibles. Entonces, ahora cuando hablas de los talleres que se inician el día de hoy, con estos temas, de alguna forma, que ustedes ya los han venido trabajando paulatinamente para después enviarlos a las autoridades, es lo que entiendo que se va a realizar, ¿quiénes nomás participan? Estamos participando alrededor de 30 organizaciones, de rock, de reggae y de hip hop. ¿De aquí quiteñas? De aquí quiteñas está Al Sur del Cielo, Colectivo Cultural de la Calle, están los 3B, Lado Verde del Rock, están, bueno, no tengo la lista ahora, pero están alrededor de 10 organizaciones que manejan temas de emprendimientos dentro de la cultura hip hop, reggae y rock. Está la Red Cultural Hip Hop, está la Nina Shunku, está la Sarta Indígena. Está también, se me escapa alguien que es muy importante en este tema, Iris Rojo, está los FTP Crew, está Black Book, o sea, estamos varias organizaciones. Bueno, y todos ellos participan el día de hoy en estos talleres. Si hay alguien de los que todavía no se ha inscrito, ¿pueden venir a claro, la instalación? Totalmente, es gratuito. De hecho, las organizaciones que le mencioné somos las organizaciones que pertenecemos al Frente y que estamos a cargo de toda esta magna evento que estamos desarrollando, pero igual enviamos invitaciones a las otras organizaciones que conocemos o que tal vez sabemos que existen en el territorio. Bueno, y Carlos, de hecho, ¿estos talleres tienen algún costo? No, son totalmente gratis. Son totalmente gratuitos. Totalmente gratis, y es justamente para dar la oportunidad y la voz a los que tal vez no tuvieron voz, o a los que tal vez piensan que no tienen voz, dicen, a veces solo hacen con los mismos de siempre, o los mismos grupos, o los mismos. Pero si es que no se dan la oportunidad de poder participar en este tipo de actividades, entonces siguen siendo invisibles. Entonces la idea es justamente generar estos procesos culturales para que las organizaciones o las bandas que están recién iniciando tengan un camino ya, un lineamiento por seguir, o sepan cómo realizar las actividades. Diríamos que a veces el hip hop, el reggae y también el rock no podrían estar juntos, ¿no? Pero, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo lograron este consenso para poder estar juntos? Justo, como le comentaba, nosotros como Colectivo Cultural de la Calle iniciamos este proceso que se llamaba la Unidad y Equidad de las Culturas Urbanas. Porque dentro de nuestro equipo que teníamos, que era, trabajábamos solo el tema de hip hop, veíamos que tenía un compañero que era fotógrafo y él era rockero. Otro compañero que era sonidista y él era reggae. Entonces decía, o sea, sí podemos trabajar. Y creamos la propuesta del Ser Festival, que son las tres R's. Es rap, rock, reggae. Y en este Ser Festival este año ya cumplimos 5 años. Nos ha ido, de hecho, mediante el festival pudimos tener la conexión con Colombia. Y vimos que teníamos más cosas en común que contar. Dimos la propuesta a varias organizaciones de rock, reggae. Algunas dijeron, no, es que yo con los rockeros no me voy a unir, o yo con los raperos no. Pero otras organizaciones, obviamente, por el amplio conocimiento y la experiencia, pues vieron que era un tema muy, muy interesante y que, de hecho, en la manera en la que nosotros le exponemos, tiene todas las cosas que nosotros nos identificamos de las problemáticas que han existido. Entonces la idea era no solo quejarnos, ¿no es cierto?, y decir, a mí me pasa esto, sino dar una solución. ¿Y cómo se da la solución? Desde el trabajo que nosotros realizamos en el territorio, con la comunidad. Rompimos totalmente el esquema de solo realizar festivales, ¿no es cierto?, o encuentros y músicas, porque eso llega, suena un tiempo y se desaparece hasta una próxima edición. Nosotros confiamos y creamos en un proceso, entonces este proceso es que cada una de las culturas urbanas brinde un servicio a la comunidad, entendiendo desde dónde nace y cuál fue la necesidad de crear esta organización, ¿cierto? Entonces llegamos a los barrios de los diferentes sectores dando talleres de pintura, graffiti, stencil, batería, percusión, vientos, ritmos jamaiquinos, etcétera. Entonces la comunidad ya cuando se va enterando de las actividades que vamos desarrollando, van rompiendo ese estereotipo. Y más bien nos van abriendo las puertas de que a los 2 meses, por favor, ya necesitamos otro taller, por favor, necesitamos esto. O algo, una actividad diferente. Entonces, damos las gracias igual a todas las personas que han estado ahí, que han confiado en las organizaciones. Este 2018, todo el tema del Ser Festival fue guiado por el Consejo Provincial de Pichincha. Y mediante estos talleres pudimos dejar ya un tema constante para las organizaciones, justamente lo que le decía. Quieren que ya no existe el tema del vandalismo, pues hay que abrir espacios con talleres, pero talleres ahora, pagados. ¿Cuál sería el llamado, la convocatoria para estas agrupaciones que se resisten a unirse a todos? Porque usted nos acaba de mencionar que todo es posible, se puede trabajar. Claro, totalmente, y eso es lo que estamos logrando y estamos trabajando. Entonces, en el tema de graffiti, la muestra más expresiva es los pasos deprimidos que se pintó en la ciudad, y se sumaron varias organizaciones que se resistían. Ahora, a través de este proceso, las otras organizaciones que todavía estaban como negándose a ser parte del proceso, se están sumando. Entonces, eso es lo bueno. Cuando nosotros vamos creando acciones de progreso, la gente va observando y va confiando y va perdiendo el temor también al que yo no me meto mucho en el tema de la institución, porque siempre nos engañan, porque siempre nos toman el pelo, siempre nos invitan, es para la foto y nada más, ¿no? Nosotros estamos con procesos serios dentro de la ciudad, como le digo, ya no es un proceso de jóvenes nada más, ni de adolescentes, sino ya estamos otras personas. Ya. ¿Cuántos días tendrán talleres ustedes? Es el día de hoy y mañana, lunes y martes. Dos días. El día de mañana, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. El día de mañana compartiremos una pamba mesa igual con todas las organizaciones para que se sienta más ya el tema de fraternidad. Ahora, y van a finalizar, van a cerrar con otro concierto. Sí, y se cierra con un hito público que va a ser el sábado 2 de febrero en las áreas verdes de la Casa de la Cultura, un evento totalmente gratuito. Tenemos todas las expresiones de todas las culturas urbanas, rock, rap, reggae. Vamos a tener graffiti en vivo, emprendimientos, va a haber pasarela, va a haber también demostración de deportes extremos, demostración de b-boys, biggers, que son los que bailan breakdance. Entonces sí tenemos varias actividades. Es decir que todos estos eventos van a ser libres, para libres, que la gente sí pueda quedarse por un momento, no será necesariamente en espacio cerrado. No, es en el espacio abierto, en las áreas verdes de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tenemos 6 bandas invitadas, 2 de rock, 2 de rap y 2 de reggae. Ah, perfecto, ahí está. Es decir, que no solamente nos quedaremos con ese espacio para escuchar música, sino que también vamos a poder disfrutar de varias expresiones artísticas. No sé si habrá feria. Sí, hay un emprendimiento, una feria de emprendimientos justamente ¿qué para... ¿Qué podrán anunciar? Observar ahí las personas o comprar, no sé. Claro, las producciones de los discos de cada una de las bandas, accesorios, por ejemplo, en el tema del rock, piercing, pulseras, collares. Estamos con los emprendimientos de las chicas también que están empezando el tema de las pasarelas, entonces los accesorios de la ropa para las mujeres. Vamos a tener una feria también de graffiti shop, ¿no es cierto? También otra que va a ser solo de deportes de extremos. Otro emprendimiento que se me escapa, que era muy muy importante, es el tema en las mujeres del hip hop. Entonces también armaron un tema de indumentaria, de todos los accesorios. Entonces sí va a estar súper, súper interesante. Bueno, ya saben, esto será el próximo 2 de febrero. Y bueno, Diego, para finalizar nos hace una pregunta. ¿En dónde estará la agenda para aquellos que quieren conocer más ampliamente sobre los talleres? Sí, la agenda está publicada justo en la página de la Casa de la Cultura, en la página en el fanpage, en la web también de la Casa de la Cultura. Estamos también como Frente Cultural Eslabón en Facebook, como Colectivo de la Calle en Facebook. Entonces nos pueden seguir ahí y pueden compartir toda la información que está. Bueno, Carlos, queremos agradecerte por haber dado cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y haber compartido con nosotros estas actividades que está desarrollando el grupo Eslabón, que incluye varias agrupaciones y que están de alguna forma dando a conocer su trabajo. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación.